baby. Lord, I'm going back home this day. Every day. Oh, yeah, La Marea Tejana, Texas Flood, Stevie Ray Vaughan y O'Vaughan y los Double Trouble sonando en Old Motel. Y ahora llegan por Retas. Están en plena gira de Al Enemigo Ni Agua. El 6 de marzo, pasado mañana, tocando en Alicante. El sábado, día 7, en Guadalajara. De 9 a 12. Oldie Motel. You get it, no lo pillas. Mark Knopfler. Están a punto de agotarse las entradas del 25 de julio en Músicos en la Naturaleza en Gredos. el concierto La Noche con Fito y Fittipaldi y Mark Knopfler, la noche más refrescante, guitarrera y bonita del año de este verano, puede ser justamente esa. Últimas entradas, 25 de julio, Hoyos del Espino en Gredos, Ávila, Músicos en la Naturaleza. Don't you get it? Mr. Mark Knopfler en Oldie Motel. Llegamos al final del programa. Te voy a contar una pequeña historia. En 1900, que te voy a despedir con una de las canciones de cuando yo era chaval que me gustaba, de esa de oírla y oírla y oírla. En 1976, Paul Simon, pequeño de estatura, grande de talento y sensibilidad. Como te decía, en 1976 Paul Simon ganó 2 premios Grammy con el disco Todavía Loco Después de Aquellos Años, Still Crazy After All These Years. Al recoger los 2 Grammy, le dio las gracias a Stevie Wonder por no sacar ningún álbum ese año. Stevie lo había ganado el año anterior y el anteanterior, y lo ganó al año siguiente, en 1977, por Songs in the Key of Life. Se decía en la época que si Stevie Wonder sacaba álbum, olvídate de intentar ganar el Grammy. En el 76, Paul Simon lo ganó por un superálbum, Still Crazy After All These Years, del que te dejo este regalo. Feliz noche, ya casi es jueves. Sigue Rock FM y mañana volverá Oldie Motel. So many friends before, that's because you're good. You're so good. Why you don't treat me like the other humans do? It's just a mystery to me. It keeps me agitated when I think that you're gonna love me now, indefinitely. So goodbye. Goodbye, I'm gonna leave you now, and here's the reason why. I like to sleep with the window open and you keep the window closed. So goodbye, goodbye, goodbye. Oh, oh.